con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! Ya no quiero que griten mucho porque si van a gritar, que griten con, ¿no? Están más guangos que... Iba a decir que el garbanzo, pero es el garbanzo. Luis, tú también llegaste muy giro. Últimamente ya te veo muy guango. Yo sé que se pega. Y ahí, pues mira dónde estás en medio. No, estás en medio. ¿Qué espera, maestro? ¿Qué esperas, bro? Y se contagia. No, Luis ya venía guango desde antes de que entrara acá. Se contagia. Oigan, hablando de contagiar, ahorita voy a tomar ahí algunas llamadas, pero hablando de contagiar, me han hecho esta pregunta mucho. Maestro Doggy, el que mi mujer se junte con ciertas personas, ¿eso la convierte en algo? Pues déjenme decirles que eventualmente va a tener ideas muy tóxicas, ideas muy locas, y hay mujeres muy sanas que cuando empiezan a juntarse con cierto grupo, o hay mujeres muy sanas que cuando empiezan a trabajar, le sale el diablo. Sí, o sea, hay mujeres que, mi amor, te amo, tú aquí, tu reina, y un día dice él, mi amor, puedo, quiero trabajar, dale, mi amor, y se vino la leona, señores. Es que en el trabajo de repente les gusta otro vato, el rollo así. Entonces, tengan ahí nada más eso en cuenta, que sí, sí, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es una realidad. No que veas de vez en cuando a alguien, no pasa nada. Pero si es mi best friend, ¿cómo la llaman? Cuando my partner in crime, esa famosita frase cuando vean una mujer con otra, my partner in crime. My bestie. My bestie. Yo las he visto casadas. Las he visto casadas y las he visto con amigos que no, pues que se las están y se juntan las dos y se hacen el 1-2, el tuya mía. Entonces, my bestie, ay amiga, y lo ponen frases como lo que realmente se disfruta no se publica, entre otras cosas. Y luego se amenazan, ojalá y nunca dejes de ser mi amiga porque todo lo que vas no. a hacer... No, el día que esas mujeres, que pasa muy seguido, la mujer es muy traicionera con su amiga y viceversa, ¿no? Pero eso sucede. A ver, vamos con Raúl. Raúl, te escucho, adelante. Aló, sí, buenas, maestro. Adelante, brody, buenas. Aquí escuchándolo desde el otro lado de la costa. ¿De dónde, brody? New York. Muy bien, saludos a toda la gente de New York. Ya hace falta ir a uno de esos pubs ahí, neoyorquinos. Mire, estoy ahora mismo calentando dos metales al rojo vivo. Ah, muy bien. Me voy a arrodillar porque es el maestro, pero no los metales, porque no soy tan güey, ¿verdad? No, güey, no eres, claro. No. ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, maestro. Sí. No, es verdad eso que usted estaba diciendo ahora mismo, eso de que la mujer cuando uno puede ser, no, es ciertos casos, no todo el tiempo, ¿va? Es verdad que cuando la mujer es, uno la agarra, es como una ovejita, ¿verdad? Pero es verdad eso, es cierto, cuando se empieza a juntar con alguna clase de personas o otras compañeras en diciéndolo así, que están más correteadas que la carretera Puebla-Acapulco. Oye, Raúl, pero ten, ojo lo que quieras decir, las agarras como ovejitas. Yo les pido también algo, que nunca agarren mujeres como ovejitas. ¿Por qué? Porque esas que son ovejitas, acuérdate, detrás de eso puede haber algo. Y al final de cuentas somos humanos. Yo lo que voy es, estas chavas que son ovejitas, por lo regular las agarraron muy jóvenes y no vivieron. Por eso yo les digo, a la hora de ya consumar una relación seria, alguien que ya haya vivido algo, no quiero decir que anduvo por ahí, sino que esté más madura. Entonces, muchas mujeres, ustedes las agarran a los 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, chavitas todavía, y esas mujeres todavía no, ni siquiera vivieron nada, y el día que a los 30, ya estando contigo, 28, viven algo como salir de antro, ir con las amigas, cotorrear, dicen... Caray, nunca viví esto, de aquí soy, y se vienen encima. O las divorciadas, vean cómo cuando se divorcian se vuelven locas, se quieren tragar el mundo. No las culpo, porque ustedes no les dejaron vivir esa etapa que hay que vivir. Pues bien, Raúl, y la pregunta, ¿cuál es? Va a ser, brody. Ah, la pregunta que yo le tenía, maestro, era, mira esto, por ejemplo, yo llevo ya 18 años de casado, ¿verdad? Y en los 18 años no quiero decir que yo he sido una ovejita ni así, ¿verdad? Porque también he sido un hijo de la ch... Y entonces, pero fíjese, 18 años, ¿verdad? Pero como en el 2015 yo tuve una experiencia, ¿verdad? La ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo explicarlo? La mujer mía, pues, me fue infiel, ¿verdad? Ah. Ajá. Y pero, o sea, yo con ella me casé en el 2002, ¿verdad? Y hasta el 2015 fue que ella vino a hacer eso. A mí, yo no entiendo por qué tantos años y después viene y algo así. Ahora, yo lo que yo digo es, por ejemplo, ahora ya en esos tiempos, ahora ella, pues, es de lo máximo, ¿verdad? Me tiene la comida lista, me tiene la ropa limpia, me la tiene doblada, me la tiene planchada. La tú casa también limpia. Se la debes de tener doblada. Oye, a ver, Brody, a los 8 años, o sea, a los 8 años de casados, te puso el cuerno, ¿no? ¿O a los 13? A los 8 años, sí. A los 8 años de... Digamos, sí, en el 2015, del 2002 al 2015, ¿cuántos años son? Ajá, a los 8 años te puso el cuerno. ¿Qué edad tenía ella cuando se casaron? Teníamos 20 los dos. ¿Qué les acabo de decir? Siempre soy lo he mencionado. Man. Soy un mago, sí. La verdad. Es Nostradamus. La verdad, yo no quiero decir que, uy, les va a asegurar que sea fiel una vieja que se casen ya más grande. Pero las posibilidades se bajan a que ellas vayan a tener ese tipo de accionar. Esta chava, fíjate, tu mujer, vamos a decir que la perdonaste y todo, y qué bueno. Yo nunca he dicho como las buchonas de decir, a mí si me pone el cuerno se va la... No, no, no. Yo siempre he dicho, hay situaciones. No hay una excusa, hay situaciones. Porque si empiezan, es que él no sé qué, es que... No, no hay excusa para poner el cuerno. No. Te lo pusieron, Brody. ¿Qué fue lo que dijo ella cuando te pusieron el cuerno? ¿Por qué? Nada, pues simplemente cuando eso sucedió, yo le pregunté todos los motivos, ¿no? ¿A por qué? Y nunca me pudo dar una respuesta. Claro, entonces esto? Ahí está. No, bueno, simple, ¿te simple. Falta esto otro? No, no, no. No, no, espérame, ya sé lo que pasó. Se casan a los 20 años. Esta chava conoció, casi estoy seguro que conoció a este Brody en el trabajo, ¿no? No, en las redes. En las redes sociales, bueno. Muy bien. Mucho tiempo en redes, ahí está la mujer. ¿Dónde se vieron ellos? Pues en un lugar no cerca de la casa, digamos, como fuera, okay. Como a unos... pues como ella tenía tiempo, porque los niños están en la escuela y ella está en la casa sola y uno trabajando, pues... Claro. Al igual yo era una de las personas de lo cual no le revisaba el teléfono, ni tenía pues, que y estar muy bien, ni nada de eso. Y muy bien, no hay problema, tarde o temprano te enteras. Entonces... Pero ¿sabe cómo fue que lo descubrí? Porque le digo que yo no reviso ni revisaba yo, ¿verdad? Y simplemente que una mañana cuando ya me iba a trabajar, uno de mis hijos me dice, papá, there is no more milk. Me dice, no hay más leche. Le digo, oh, está bien, cuando se levante tu mamá le dices que vaya a comprar. Pero entonces, no sé, llegué, pasé por una bodega o una marqueta o lo que sea, compré la leche y yo regresé para la casa para dejarla porque sabía que ellos tenían que desayunar para antes de irse a la escuela, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No me voy a esperar a que ella la compre, yo mejor paso y se las llevo. Sí, okay, pasé, la compré y regresé, la puse en la nevera, fui para el cuarto y mi sorpresa, maestro, ni siquiera estaba texteando ni de su teléfono de ella, era de otro teléfono que ella se había comprado aparte para poder hacer sus malhechorías. No. O sea que tú dijiste, ¿y ese teléfono qué rollo? Sí. ¿Y o qué sea, dijo? Cuando yo me di cuenta que tenía otro teléfono, yo digo... Ese teléfono se le llama el clavo. El famosísimo. El famosísimo clavo, aquel de el segundo, el 1-2, el tú la traes, llévatela. Sí, Brody, ella tenía un clavo con el que texteaba con el otro y estaba en contacto con el otro. Y te diste cuenta porque regresaste y sí. Dios te puso ahí para que vieras... A tu chava. Ahora imagínate que no la agarras. Entonces, ¿de ahí qué pasó? ¿Se tiró el teléfono? ¿Te pidió perdón? No, ¿qué dijo? No lo tiró. Yo la agarré y ahora sí que pues era tanta mi... No sé lo que yo sentía en ese momento que yo arrebaté el teléfono, ¿verdad? Y se lo quité y me fui para trabajar tranquilo y tranquilo. Ella... ¿Eh? Sí, tranquilo, porque yo no voy a hacer un... A ver, permíteme. Qué bárbaro, vale. No, permíteme. Ahorita me dices qué decía en el teléfono, qué guardaba ahí, todo este diablo, tipo. Maestro, usted no quiere saber. Espérame, ahorita vuelvo. Sí quiero saber, vuelvo. Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Muy bien, señores, estoy aquí con Raúl. Raúl, que le pusieron el cuerno a los 8 años de casados. Su chava con 20 años se casaron ellos, cosa que yo no se lo recomiendo, porque pueden pasar cosas como estas. A ver, entonces, Raúl, ¿qué viste en el teléfono? ¿Fotos sexys? Todo ese rollo, ¿no? De todo, maestro, de todo. Él le mandaba a ella y ella a él. Ajá. Y tu mujer, imagino, bonito cuerpo y todo, ¿no? Joven. Sí, joven, bonito cuerpo, sí, ella bonita también, pero pues... ¿Y qué le mandaba? ¿Las boobies de fuera? Sí, todo, o sea, hasta, ya sabes, todo de fuera. ¿Videos? Videos, eso, ella le decía, no, hombre, le hablaba mucho mejor que a mí, maestro. No, ¿qué dijiste? Oye, deje, me agarro un teléfono yo también de esos, ¿no? Para que me mandes unos mensajes a mí. A ver si me toca algo. Fíjese que eso mismo yo le decía yo, porque sabe que... Anteriormente yo a ella le decía, oye, mi amor, le digo, mándame una foto de eso, quiero verte. No, su marido, yo le estaba pidiendo. Que decía, ay, no, qué pena. Ay, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo crees? Siempre lo ha dicho que también. En la tarde yo, tú ves todo lo que quieras, pero después cuando yo le digo, le digo, tú no tienes cara para decirme nada, man. No tienes cara para poder decirme nada de lo que has hecho. Sí, y yo les he dicho aquí, atrévanse, porque hay mujeres que dicen... No, yo claro que no, pero con el otro, olvídense. Pero bien, a ver, entonces hubo de todo ahí, viste eso. ¿Cuánto tiempo pasó para decir, bueno, te voy a perdonar, vamos a hacerlo de nuevo y todo esto? No, ese tiempo yo me fui de la casa y yo duré fuera de la casa como 2 o 3 meses. Ella 3 meses, lo que más me preocupa es la leche de los niños aquí. No, porque yo los niños míos no tienen nada que ver con eso. Yo como quiera a mis niños no los voy a desatender por eso, ¿eh? Es cosa aparte. Ok, pero ya la perdonaste y ahora te atiende como rey, ¿no? Sí, la verdad sí, pero pues es que en ese aspecto yo dije, no, pues es que somos seres humanos, cometemos errores. Y dije, yo tampoco he sido, o sea, entre mí dije, no se lo voy a estar diciendo a ella, pero yo dije, si yo pongo en una balanza lo que yo he hecho, lo que ella ha hecho, somos humanos y pues yo creo que se merece una oportunidad como todo. Muy el mundo, bien, muy imagino. Bien, muy bien. Aquí yo no soy el loco que te va a decir, no la perdones ni nada. Pues bien, brother, yo siempre he dicho, ahí me dicen, maestro, perdón una infidelidad, ¿puedes con eso? Y muchos dicen, sí, sí puedo, pero si ustedes dicen puedo, pero cada rato se lo están sacando a la mujer, cada rato se le van a estar diciendo, pero me pusiste el cuerno. Pero mejor no, por su salud mental, aléjense. Si sí pueden, lleva un proceso, pero sí se puede, sí, de verdad. Pero nada más perdonar por no, más no, hay algo que ella debe de estar haciendo y lo está haciendo bien. ¿Y cuál era tu pregunta entonces, Brody? Pues es lo mismo, si es que ella, es posible de que ella pueda hacer lo mismo en el aspecto de que ella me trata de la mejor manera. Ella, como usted dice, yo estoy en la casa, llego a la casa, me quitan los calcetines, me quitan los pantalones, me acomoda, me dice cuando esté la comida yo te llamo para que te vengas a sentar a la mesa, mientras estoy mirando televisión me lleva frutas, me lleva uvas. Y ella, ahorita que está así como con la cola entre las patas, ¿tú cómo te portas con ella? ¿Bien o...? Porque hay muchos brodis que abusan y dicen, sí te quiero, hija de la... Y ahora las traen. Entonces, el perdonar va... Lo cual sí hay una diferencia en lo que dice, en lo que a veces cuando sus palabras me las dice, yo ya no me las creo tanto. Sí, es normal, claro. Ya no sé, se perdió eso, pero ella está haciendo el esfuerzo. Esas palabras las usabas con alguien más que ni siquiera lo conocía, lo conociste nada más por un ratito y esas palabras de las... Eso tú crees que un ratito, sepa de lo que viste. Pero es a lo que vamos, Brody. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar psicológicamente, de repente te viene a la mente, yo creo cuando estás teniendo sexo con ella, como el otro Brody tal vez la agarró, puede ser que estés, cada que la ves, te la imaginas desnuda, te imaginas esos videos, pero si tú empiezas a trabajar todo eso y la perdón. No, me lo va a creer, maestro, que a veces me pasan hasta loqueras de luego a veces de que luego hay en páginas de pornografía y cosas así. Me da hasta miedo, maestro, no, de encontrar un video por ahí de eso y espantarme de eso. Está bien, Brody. ¿De dónde eres tú, Raúl? De Puebla, de México. Muy bien, saludos a todos los poblanos. ¿Qué comunidad poblana? Saludos allá, muchos nos escuchan en Dallas, en Los Ángeles, la semita poblana, el camote, el molito y todo el rollo. Saludos a la gran comunidad en Nueva York y a toda la raza que pues le brinca siempre buscando un mejor futuro. Pues échale ganas, Brody, y ojalá no vuelva a suceder. Y si sucede, pues yo creo que sí, ya hay... Ah, si sucede, yo patitas para adelante, no voy a quedar ahí. Muy bien. Ni matado. Cuídate, Brody. Listo, maestro, gracias. Sale, ahorita viene un chocolatazo. El chocolatazo es para que ustedes lo disfruten, es gratis, es un trabajo grande detrás de eso y es un chocolatazo, es de verdad, ¿eh? No crean que es como falso, como en otros shows que hacen esas cosas falsas. Es de verdad, así que si quieren hacer uno, también pueden llamar al 1-888-874-2656. Pidan su chocolatazo si tienen a alguien fuera del país para que lo realicen. Vuelvo y sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Ahorita vuelvo después del chocolatazo. Gracias, maestro. Gracias. El maestro Doggy en el YouTube y el podcast. Vamos a escuchar tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga la censura, vamos a mandar con tiempo extra con el maestro Doggy. El podcast de asno y chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de asno y chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy. Machino, machino. Parece que es. Muy bien, el personaje de Disney, ¿no? Pluto. Sí. El que se quedó sentado, Pluto. El que se quedó parado. Mató, mata. No, yes. Edgar, te escucho, Edgar. Adelante. Hip, hip, Doggy. Hip, hip, Doggy. Hip, hip, Doggy. Ya cállate, Garbanzo. Sí, Garbanzo, tú arruinas todo. ¿Y por qué no me está? Adelante, tú, Edgar. Buenas tardes, Sensei. Aquí estoy hincado en un charco de agua con químicos para las plantas. Más te vale. Muy bien, brody. Ponte también las plantas de los pies para que te mates los hongos, el hongo. Ojalá y se te peleen. No, maestro, mi punto es nada más acerca de cómo tener conversación con una chica para que no se me termine la conversación. Ah. Ese es mi punto. Porque yo no soy de que nomás soy de que hola, ¿cómo estás? Y ya después no tengo que platicar. Es lo que yo, ese es mi punto, cómo tener conversación con una chica para que no espantarla con tanta seriedad. Muy bien, es una de las cosas que están muy, pues, muy fregonas, que me gusta a mí trabajar en mucha gente que son muy tímidos, como el Garbanzo. Cuando me conoció a mí ni siquiera las volteaba a ver, le daba miedo. Y todo tiene que ver, brody, está en la postura. Cuando hablas con alguien, habla de si eres tímido o no. Cuando tú hablas con alguien, por lo regular, estaba viendo una, que es que tenía una, recuerdas que un brody me preguntó lo mismo y tenía algo sí, maestro, le quería contestar a este brody, pero un brody me mandó un meme donde una mujer se está tocando y no me gusta eso, me da cosa. Sí. Oye, a ver, brody. Bueno, lo que es muy importante, lo que tú tienes es pues timidez. Y cuando alguien es tímido, es como cuando tú de repente... A ver, ¿recuerdas cuando tú vas a un... cuando eres niño y vas a un playground? A un lugar donde juegan los niños, ¿no? Parque. Y la primera vez que tú vas... No, es que el playground es diferente al parque. El playground es un cuadrito donde está la resbaladilla, el columpio y todo esto. El parque ya es todo lo demás. Pero bueno... El asunto aquí es de que piensen ustedes que me están escuchando, porque esta respuesta va para muchos. No sé cómo hablar con las mujeres, no sé qué hablar. Bien, número uno, ¿recuerdan cuando ustedes se subían a una resbaladilla? Sí. La primera vez cuando eres niño te da miedo. Sí. Tú ves otros niños y dices tú, chin, Pero una vez que te subes a la resbaladilla y sientes ese airecito de la Rosa de Guadalupe, así, dices tú, ¡ah, qué fregón! Vas y te vuelves a subir otra vez, hasta corres para subirte otra vez, corres y te subes otra vez. Maestro, espérame. Maestro, disculpe. ¿Qué pasó? Diga, le voy a contar una anécdota antes, rápido, ahorita que está hablando de resbaladillas. Deje que termine esto, porque interrumpes el punto y luego ya me dices. Te garbanzaste. Entonces, exacto, es que escuchan el garbanzo y se les pega. Para que oigas, garbanzo, cómo te escuchas. Malísimo. Entonces, vas y te avientas. ¿Qué haces después de aventarte en la resbaladilla, la que le tenías miedo primero? Después te avientas de pancita. Después te avientas de lado. Después de Superman de cabeza. ¿Se acuerdan que habían llegado a la resbaladilla con miedo de subirse y va, ya después parado, ya después pones parado, después ya pones a tu hermanito, a tu amigo enfrente, ahí van los dos de y ahí zas, cebollita. Eso pasa. Ya una vez que le perdiste miedo, tienes que subirte muchas veces para poder pasar esa barrera de no sé qué hablar con ellas. Hay tantos temas y más ahora con todo lo que vemos en redes sociales. Cuando vayas con una chava, y quiero que lo practiques, porque si vas empezando, necesitan practicarlo, no nada más llegar y a ver qué sale. Claro que no. Tú puedes ser tú, pero con algunas ideas. Es como, por ejemplo, voy a hacer un programa de radio, pero oye, tengo que venir preparado con ciertas cosas. No crean que nada más echar desmadre a él, ahí se va. Hay cositas aquí y allá para hacer algo bien. Entonces tú dices, ves dos, tres temas, ves dos, tres videos, y dices, ah, este video, le voy a platicar de este video. Y tú espontáneamente ya platicando, no vayas a llegar, oye, ¿viste este video? No, o sea, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estuvo tu día? Muy bien. Y siempre pregunten el por qué. O sea, pues estuvo muy bueno. Ah, el mío también. No, güey, es ¿por qué estuvo bueno? Ah, porque pues se me fue bien rápido. ¿Pero por qué este fue rápido? Pues porque es que, no sé, hoy salió todo bien. Y tú sales ahí siempre con, obviamente, un comentario sobre eso. Yo también he tenido días donde me ha ido muy bien. Otra cosa, cuando una mujer te pregunta algo, siempre es que ella quiere decir lo que ella le pasó. Ejemplo, te dice, oye, ¿a ti algún día se te ha muerto un familiar? Ella no te está diciendo necesariamente que se te murió un familiar, es a mí se me murió un familiar, pero quiero platicarte de eso. Entonces te dicen, se te murió un familiar, y tú, puede ser que sí, puede ser que no, le platicas, y entonces tú le dices, y a ti se te murió un familiar, es lo que quería que le dijeras, sí, murió mi tía, oye, ¿y qué tan especial era tu tía? Y ahí vas, ¿qué recuerdos tienes tú de tu tía que dices tú, qué especial era mi tía? Ah, esto y esto y esto. Hermana de tu papá, de tu mamá. O sea, Brody, yo puedo estar platicando 40 horas y que se acabe el tema, pero dime sí, ahora sí, Edgar, lo de la resbaladilla. Bravo, maestro, qué consejo. ¡Ay, bárbaro! ¡Bravo! Mírenlo, cuando yo tenía 10 años, andábamos en unas resbaladillas y yo vi había un amigo que andaba atrás de una muchacha y le daba entrada, le tocaba las pompis y todo, y no conocía a la muchacha, pero era muy para hablarles a la muchacha, no le pensaba, él se acercaba y listo. Entonces yo miré que le tocaba las pompas y yo como estaba muy muy muy garbanzo todavía. Solo la mía les cabe. La muchacha se subió por la resbaladilla y yo la quise seguir, pero yo me subí por la resbaladilla no por los escalones, sino por la mera resbaladilla y no la vi venir. Se vino y me llevó entre las patas y me caí de boca a la resbaladilla y me quebré un diente. Y ahí, de ahí para acá me agarbancé mucho. A ver, ese vino nada más a payasear, maestro. Ya, ese no, no, no, en serio me pasó eso. Hay gente que presenta un cuadro agudo en el problema. Tú dices, yo tengo un problema para hablar con las mujeres. Y te voy a decir, lo primero que te tienes que quitar de la mente es que estás hablando con una mujer. De verdad, muchachos, aprendan esto. quítense de la mente que están hablando con una mujer. Yo aquí los he visto. Llegan mujeres aquí a la cabina o algo. Todos empiezan a actuar raro, ni siquiera se dan cuenta, empiezan a hablar diferente, se empiezan... Y tranquilos, entró cualquier persona, eso es lo que los hace ver tontos, o diría agarbanzados. Échale. No estén raspando el mueble. Este empezó como cruzazulear y ahora es agarbanciar. Entonces, número uno, Brody, fíjate lo que acabas de hacer, Edgar. Tuviste el valor para escribirme. Tuviste el valor para llamar, tuviste el valor para estar al aire, tuviste el valor para contarnos lo que nos contaste. Tú no tienes un problema, tú lo que tienes es falta de práctica. Y lo que tienes que hacer es hacerlo más seguido con mujeres y no necesariamente alguien para ligar. Estamos hablando desde llegar a tu chamba, a tu trabajo, si hay mujeres. Hola, ¿cómo te fue el fin de semana? Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No digo que a la hora del trabajo, pero sí cuando vayas a esperar el avión. En el aeropuerto se pone una mujer, hola, ¿a dónde vas? Ay, voy a tal lugar. Oye, ¿cuántas horas hacen? Pero en plan de plática, estás esperando el autobús que pase. Oye, ¿a dónde vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Feliz viernes, feliz lunes, hola. Este tipo de cosas te va a ir dando práctica, aunque no crean. Pero tú ya la tienes muy avanzada. Lo único que tienes que es no pensar que estás con una mujer que te gusta o que te quieres ligar. Para de ahí empezar a agarrar colmillo y después entras ya en un flow que ni siquiera te vas a estar dando cuenta de qué onda, Brody. ¿Okay? Bravo, maestro, bravo. No, sí, maestro, porque lo que hice hace poquito, he escuchado en los podcasts que usted, puse en práctica algo también de que le dije a una muchacha que ya tenía tiempo que yo no había soñado con nadie, y entonces le dije, no, qué raro que soñé contigo, pero y me preguntó que qué soñaste y eso, pero ahí la dejé, no le he contestado todavía nada. Muy bien, nada más no te vas a esperar un año, güey, porque si no... Brody, se me acabó el tiempo, Brody, gracias. Síganme en el podcast, en Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music. Recuerden, está como Erazno y la Chocolata y ahí está mi segmento también en YouTube. Ahí estamos. Maestro, ¡bravo! El podcast más chido para escuchar. Era mi la Chocolata para escuchar. Es el show más chido. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Compartan este video o este audio, así sea el podcast o ya sea el video de YouTube, donde me están escuchando. Feliz viernes, ya es viernes y espero que la estén pasando bien. Si no la están pasando bien, recuerden, así es la vida. Va abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y cuando estén abajo y tengan que llorar y sufrir, es parte de lloren, desahóguense, no hagan daño. No se vuelvan locos. Y cuando estén arriba, disfrútenlo. Rían, sonrían sin miedo. ¿Ok? Porque después van para abajo. Esa es la vida. Quien sea que me esté escuchando. Nadie está así parejito. Siempre triste ni siempre jodido. Bien, dice, ¿una mamá soltera, un papá soltero será buena opción? ¿Una mamá soltera y un papá soltero serán buena opción? O sea, yo siempre aquí he dicho que no tengan una relación con una mamá soltera. Entonces este bro dice, pero ¿qué tal si yo soy papá soltero? Nos enganchamos, somos como la canción de los Invasores de Nuevo León. Eslabón con eslabón. Eslabón con eslabón. Uy. ¿Qué es un eslabón? La cadena tiene muchas rueditas ovaladas. Sí saben, no, maestro. Y se van juntando una con otra y eso es un eslabón. Entonces, entonces dicen, no, pues somos un eslabón. Mira, tú tienes niño, yo tengo un niño. Te veo, los dos juegan en el parque. Y somos felices. Se ve chingón, ¿no? Sí, muy chingón, maestro. A huevo. Si ustedes tienen hijos, búsquense mamás solteras. Está chingón, se los prestan los niños, a la otra también y a jugar. Ya está, es mi consejo del día de hoy. No, tiene... No, claro que no, no, no, claro que no. No, lo conozco, maestro. ¿Cómo chingado, así de fácil? No. Había aquí trampa, truco. Se oyó chido, el ¿no? tirabuzón. Oye. Bueno, y de hecho me dejó pensando de que puede ser una balanza. No, porque... tú sí eres bien, güey. Sí, bueno, la verdad. Balanza ahí, pero dije, no. Tú sí estás bien. Dígalo, dígalo. Es que tomo poquito. Es viernes. Digo, el Erasmo aquí deja sus tragos por todos lados. No, maestro, pero no le ponga la pena, esa misma trompa ahí. Le chupa aquel también. Ten celos, brody. Al ratito tú también le chupas aquí ya. Oiga, maestro, tengo una pregunta. Voy a contestar esto, pero dime, diablito, dale. Lo que pasa es que se te olvide. Tengo un amigo que este fin de semana, su esposa sabe que van a recibir el cheque de estímulos. Entonces ya le dijo ella a él que espera un regalito nice. Entonces, él tiene otras cosas que pagar, o sea, biles, pero ella es tan potente, es mandilón el carnal. Uh-huh. Ya sabemos de quién está hablando. Sí, ya sabemos de quién hablas. Sí, sí, sí. Va, tengo un amigo. Un amigo me dijo. No, en serio. Entonces, sí. ¿Cómo? ¿Qué se hace, maestro? O sea, si uno quiere ser firme en este momento, escuchándolo. No, en serio, hay muchos que quieren ser, tener ese valor que usted menciona, maestro. Mamá. De parar el mandolismo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone ese freno? Diga, es cierto, las mujeres tal vez quieren algo, pero el brody dice, no, ya estoy cansado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? No, mira, yo creo que los niños, cuando tú vas a la tienda, siempre imagino a Toys R Us, que ya no están, ¿verdad? Ya no. Y yo siempre imagino al niño llorando. No sé si han visto, ahora creo que Target es así, ¿no? Donde venden eso. Comerciales gratis, putos, tengan. Entonces vas, tú de repente llegas y cuando estás ahí en el aisle, en el pasillo de los juguetes, está un escuincle tirado. ¿Sí o no? ¿No les ha tocado? Sí, es que era más normal en las tiendas de juguetes porque a eso iban. Ahí estaban. Con ganas de llegar. ¿De quién es hijo este? Pero los papás pendejos, ya saben que iba a ser un desmadre a su hijo, ahí lo llevan. Exacto, pero ese es el asunto. Aquí no son tan pendejos. Bueno, sí, pero esto es lo que dicen. A ver. Oye, Pam, quiero ir a Toys R Us. Ok, pero no vas a llorar, ¿eh? No. Yo no voy a pedir nada. Eso dicen los hijo chiquillos, güey. Dicen, ay, los niños son bien cabrones. No, yo no voy a pedir nada. No, te voy a llevar. Ya, yeah, just wanna... Nomás quiero ver si ya salió la nueva de... La nueva, de la película de Rey. Los nuevos juguetes. Escúchame. No tenemos dinero. No te voy a comprar nada. Te estoy diciendo, Brian. Dad, no. I don't want nothing. Nomás quiero ver. Brian, y está allá en el parking, ¿no? Brian, vamos a entrar rápido y nos vamos a ir porque ya te dije que no te voy a comprar nada. Ok. No, pinche chamaco. Entrando. Pa. Y no, se volteó el señor allá porque andaba una señora viendo ahí. Ay, señora. Y el niño de repente lo ves ya con uno abajo de cada brazo, ¿no? Y eso. Pa, es que no tienen mis friends. Oh, no te di. ¿Qué dije? Y al suelo. O no necesariamente así, o de otra forma, pero ahí están. ¿Qué hace el Brody? Ok, pero no te va a comprar los dos, no te va a comprar uno. O sea, él en su mundo, güey, el papá este ya chingó. Él en su mundo pendejo es... A huevo, cabrón, no es lo que tú digas, es lo que yo diga, nomás uno. Ay, pendejo. El niño se la hizo. El niño fue por un juguete de Raya, no sé, y se lo llevó. Se lo llevó, como el carro en Sábado Gigante. Se lo llevó. ¿Por qué? Porque se tiró. ¿Por qué se tiró? Porque sabía que el papá le... Y si sabía que no conseguía lo que él quería, iba a conseguir parte de lo que él quería. Que consiguió un juguete. No los dos. Y el señor en su cabeza es, este cabrón que quería me traía dos juguetes, está pendejo. Nomás le agarré uno. Qué cabrón, pues no es lo que tú quieras. Wow, no es lo que, aquí es lo que yo digo. Qué chingados. ¿Uno qué iba a tener en aquellos tiempos? Nada. Ni a ver me llevaban. Y si me iban a ver era porque pasaba ahí de pasada, decía, me jalaban. Entonces el señor va dando su versión chingona de que triunfó. Y el niño va armando su pinche monito atrás de casa. ¡Ah, de huevos! Y lo, ¡boom! Viene Rayo. ¡Boom! Boom. Y el señor en el stab por el espejo. Sí me gusta. ¿Eh? Que te quede claro que no es lo que tú digas. ¡Qué pendejada, maestro! No. Pero. No. Iban a decir que tiene que ver eso, maestro, con lo otro. Que cuando estaba tirado, tú lo agarras. Y te vas arrastrando, órale pues, vámonos arrastrando, aquí no va a comprar nada. O te vas y los niños no son tan pendejos, se paran y se limpian las lágrimas en chinga y salen como al minuto, a los 30 segundos. Bueno, aquí van a limpiar ahorita, o si te quieres quedar aquí, hay gente pasando. Uy, qué vergüenza con los señores aquí. Yo me voy, acá te espero afuera, en la banqueta, si quieres seguir llorando. Acá te... Porque tú te vas a la banqueta, güey, a la entrada. Obviamente, si es una tienda grande, pues un poquito que... Digo, por seguridad, para ver este cabrón qué huevillos tiene. O niña, a ver qué ovariosillos tiene. A ver, dale. Ahí van, como con patitas abiertas y como queriendo llorar así. Vámonos. Y ya, se acabó. Y te la van a hacer de pedilla en el carro. Yo lo quería, quedamos en un acuerdo que no te iba a comprar nada. Puedes llorar, ¿eh? Por cierto, puedes llorar, ¿eh? Ya menos llegamos a la casa. Le subes al radio. Te acabas de llorar, me dices... Mi chingón. Y ya, en una hora o media hora, depende, se acabó. Ya no van a decir nada. No funcionó el plan, maldita sea, va a decir el niño. ¡Shit! Cuando tú tienes una mujer que tú tienes cosas que pagar, tú dijiste eso. Sí. Y ella quiere un regalo, te llegó el dinero, pagaste. Pagas. Oye, pues yo esperaba, yo también esperaba eso, mi amor. Pero pues, se pagó y se pagó y se fue. Ella va a encabronarse un día, dos, no sé qué vieja tengan. Dicen que hay que medir la personalidad de alguien dependiendo por qué se emputa. Esa es la palabra, de verdad. Medimos la personalidad de alguien, medimos la grandeza de una persona basado en por qué se emputa. Para que se acuerden cuando estén con su vieja. Por eso se encabronó, para que vean qué chingadera tienen, para que vean qué viejas tienen. Midan la grandeza de alguien por lo que se emputa. ¿Por qué se encabrona? Por eso, no mames. Entonces, ahí mídanle. Si se va a encabronar una mujer consciente de que debes algo, y ella consciente que debes algo y lo pagaste, qué chingón, mi viejo es un cabrón, porque el dinero... que tenía lo usó para pagar una deuda, no para cumplir un puto berrinche a una mujer que parece niño. Se acabó, vámonos fuera de la tienda. Y te fuiste de la tienda, cuando pagaste te saliste de la tienda y viste a ver cuál es la reacción. El día de mañana, ¿por qué está encabronada tu vieja contigo? Te hablan, les va a dar vergüenza, porque pagó sus deudas, imagínense. Ah, no, mi hijo, no andes pagando tus deudas. Dale a tu mujer. Qué malo eres. Entonces, Brody, entras en el juego. Claro. Caes en el juego. No entren en el juego. El niño se tira a llorar, me voy. La vieja te está pidiendo que un detalle. Ah, un detalle, pues. ¿Qué puede ser un detalle? Una pluma. Lo que sea. Para que firmes los cheques cuando pagues la luz, por decir. Una peineta. Pero yo no quería eso. Ah, entonces. Querías un detalle, pues. Somos bien diferentes. Ahí está, diablito. Y es que están cayendo en el juego. Claro. Y eso va desde novios, no caigan en el juego. Prioridades. ¿Quieres decir algo, verdad? No, lo estoy escuchando, maestro. Estoy escuchando atento su clase. Una mamá soltera y un papá soltero será buena opción. Se los voy a contestar ya después en otra ocasión. No era lo que les dije al inicio. Es tiempo extra, güey, si esto no es un show. Te digo, ¿ves? A ver, no quiero que me place. Yo lo quiero. No, yo lo quiero, ya quiero. Síguele así. Yo quiero que nos diga. Y yo al poner el promo es como diciendo, ay, nos vemos, déjenlo al loco este. Pero si usted dijo que no es eso, extra, con el maestro Dobby en el YouTube y el Twitter. Ustedes no tienen promo, pero todos nos vayan. Extra, con el maestro Dobby, a la verga censura, vamos a mandarnos el tiempo. maestro Doggy.